Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra por FM Max. Estamos en una nueva mañana de FM Max 91.3. Son las 9:34 de la mañana, tenemos una temperatura de 14 grados centígrados, mayormente nublado, y una sensación térmica de 12 grados. Esta mañana, bueno, no contamos con la presencia de Joana, que esperamos que se mejore y le mandamos muchos saludos y mucha fuerza. Lucas, que sigue allá en los controles, Augusto también allá del otro lado, acompañándonos como siempre, como todos los días. Mi nombre es María, así que hoy estaré yo acá en FM Max acompañándolos de 9 y media a 13 horas. Ha ha ha! desde Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3, tu dial. Acá nada se nos escapa. De 9:30 a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. Siendo las 9:39 de la mañana, continuamos, o mejor dicho, arrancamos con el primer bloque de La Caja Negra al aire, todo registrado. Podés seguirnos por la web, por Instagram, por YouTube. En este momento estamos en fm913max.com.ar, donde podés escucharnos, vernos al aire y comunicarte con nosotros al 11 33 29 1349. Y vamos como con la pregunta o la noticia del día, como para jugar un poco, relacionarnos un poco y conocernos también más que nada. ¿Quién no se ha encontrado un zurdo en el colegio, en el jardín o el cuando éramos en años anteriores, que no estaba como permitido o se tomaba como que estaba algo mal en la persona por querer escribir con la mano izquierda? La relación genética entre ser zurdo y la asimetría cerebral. Aún no se comprende bien qué causa que la mano izquierda sea la predominante, pero ejerce tanta fascinación el misterio de varios estudios están dando nuevas respuestas. Se estima que una de cada 10 personas en el mundo es zurda. Yo soy una de ellas. Y corren muchas leyendas en torno de ellas, que son más creativas, que viven 9 años menos que los diestros. Eso es una mala noticia. Ya me descontaron 9 años, es malísimo eso, pero bueno. Dice que somos más inteligentes. Lo cierto es que se estudia mucho sobre ellas, quizás por la fascinación que ejerce el hecho de que hasta hace muy, muy poco tiempo fuera prácticamente un tabú serlo, e incluso se castigase algunos casos. Grandes genios como Leonardo da Vinci o Picasso lo fueron. Aunque aún no se comprende bien qué causa que una persona sea zurda o diestra, y eso que existen muchas teorías, hay una cosa evidente: las manos no tienen nada que ver. Es imposible saber si una persona es zurda o diestra, como con solo mirar sus manos, puesto que no hay diferencias obvias entre los huesos, músculos o tendones. Lo que sí se sabe al día de hoy es que en los zurdos la corteza motora en el lado derecho es dominante, o por decirlo de una forma más simple, el lado izquierdo del cuerpo está controlado por el derecho y viceversa. Este hallazgo llevó a los investigadores a una intrigante, profunda. ¿Podrían las asimetrías en la estructura del cerebro ser relevantes para las asimetrías en función cerebral, produciendo estas diferencias zurdo-diestro? No sé, ¿qué dirán ustedes? ¿Qué opinarán? ¿Cómo les habrá ido a ustedes? ¿Se cruzaron algún zurdo, algún derecho? ¿Habrá habido conflicto en la familia? ¿Tienen alguno? Cuéntenos, nos pueden mandar mensajito al 11 33 29 1349 para contarnos si se cruzaron o no. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo. Dedicado al barrio de La Perla. Ocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué están mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito, pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores por la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta

y no, llegó tiempo después, pero por suerte en esta zona fue bastante leve. Así que bueno, espero que en las distintas zonas donde se acercó, donde estuvo lloviendo, no haya existido ningún tipo de complicación con respecto a lo que fue el clima que nos acompañó durante estos 3 días, vamos a decir, como máximo. Ahora vemos asomar el sol por la ventana y esperemos que siga así y que se ponga muchísimo mejor el clima y que podamos salir tranquilos. Una noticia es Molino Cañuelas en concurso preventivo. ¿Qué sucedió para que una de las principales compañías agroindustriales argentinas terminara así? En el ámbito agroindustrial argentino, el hecho de que Molino Cañuelas se haya declarado en convocatoria de acreedores no representa sorpresa alguna. En los últimos años, la mayor parte de los corredores de granos, al momento de ofrecer a empresarios agrícolas ofertas de compra de granos, aclaraban cuáles eran las correspondientes a las empresas controladas por la familia Navilla, a modo de advertencia del riesgo comercial presente en la operatoria. Si bien los descalabros financieros del grupo tienen una extensa trayectoria, en 2016 es cuando comenzó a gestarse el problema que finalmente derivó en el concurso. Ese año los integrantes de la familia Navigi decidieron encarar un proceso de reorganización societaria por medio del cual concentraron bajo el control de una sola compañía, Molino Cañuelas. Todas las empresas y negocios que si bien pertenecía a diferentes miembros de la familia, se gestionaban de manera independiente. Así fue como Molino Cañuelas se hizo con el control de Molca, Terminal Las Palmas, Compañía Argentina de Granos, CAXA, Cañuelas PAC, Megaset y los Molinos Cañuelas Uruguay, Florencio y Americano, entre otras firmas, lo que requirió una inversión importante cuando un año antes, o sea en el 2015, los Navigi habían desembolsado una fortuna para comprar los molinos Trigaglia a la filial argentina de Cargill, que por buen tino decidió que el negocio de la harina del trigo a la Argentina no tenía un panorama promisorio. Está bastante complicado, ayer fue el Día de la Industria, se reunieron muchos funcionarios, políticos y que están dentro de lo que es este círculo, que terminó siendo un momento en el que sí se festejaba la industria, cómo fue avanzando el progreso, lo que beneficia también al país y cómo se viene gestionando. Pero luego de eso hizo el boom Molino Cañuelas, empezó a hacer noticia por todos lados, empezaron a salir muchos anuncios, muchos en contra, críticas, en fin, fue un momento en el que no se puso firme con respecto a lo que venía trabajando la empresa. Entonces como que va a venir y va a continuar esto de las noticias con respecto a Molino Cañuelas, que esperemos que mejore la situación y que sea beneficiosa para todos, porque ya muchos habitantes de acá y del partido necesitan ese trabajo y están dentro de lo cotidiano, vamos a decir. Así que bueno, esperemos que mejore la relación. Estamos en las 9:58, la verdad que es una mañana súper linda, espero que todos estén bien también desde donde están trabajando. Nos manda mensaje Joana, perdón Joana, espero estar haciéndolo bien, es la primera vez que hago un programa sola, entonces se va a notar esto de la dificultad o de los nervios porque es la primera vez. Así que, Joa, perdón, te pido perdón desde ahora. Así que, si no salen las cosas como tendría que ser, y obvio, yo no puedo llegar a la altura de lo que es la experiencia y de cómo viene trabajando ella, que la verdad que es admirable. Bueno, la ONU Noticias del Mundo retomó los vuelos de asistencia humanitaria al norte y sur de Afganistán. Viene complicada bastante la situación, muchos habrán escuchado hablar de cómo asumieron, cambiaron, están en defensa de los derechos también, las mujeres están saliendo a marchar a las calles, por igualdad, por mantener hace 20 años que tenían un poco más de libertad, no vamos a decir tampoco que fue al 100%, pero es volver esos 20 años atrás y peor todavía con esto. El Programa Mundial de Alimentos dice que se están haciendo todos los esfuerzos para intensificar las operaciones lo antes posible y aumentar el número de destinos a los que vuela Afganistán. El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stephanie Dujarric, informó este jueves, o sea ayer, al Servicio Aéreo Humanitario de la organización que opera el Programa Mundial de Alimentos PMA, está reanudando los vuelos para permitir que 160 grupos humanitarios continúen con sus actividades en Afganistán. Ha precisado que el servicio aéreo en una actualmente la capital de Pakistán, Islamabad, con la ciudad de Mazar-e-Sharif en la provincia afgana de Balkh y Kandahar en la provincia homónima, y se han realizado 3 vuelos desde el pasado 29 de agosto. El aeropuerto de Kabul ha declarado aún no se encuentra operativo, al menos para la ONU. Están trabajando duro para continuar. Al servicio humanitario aéreo necesita de 18 millones de dólares, más de 15 millones de euros. De los 12 millones se requieren para el puente aéreo de carga, ha señalado, para recordar que estas líneas serán utilizadas para toda la comunidad humanitaria y son necesarias debido a la dificultad del viaje por carreteras. Están trabajando duro, se está queriendo salvar y defender más que nada los derechos humanos. En este momento hay un conflicto interno ya desde que en Afganistán hubo esta situación que se viene presentando ya desde que anunciaron los talibanes que estuvieron ahí. Perdón, estoy muy nerviosa, debo aclararlo. Voy a relajar un poco porque la verdad que estoy como muy eso. Los talibanes anunciaron que China mantendrá su embajada en Afganistán y que aumentará la ayuda económica. La prioridad de Beijing es evitar verse afectada por las hostilidades en el país que se encuentra revuelto, con el que comparte unos 60 kilómetros de frontera en la región noroccidental de Xinjiang. Un portavoz de los talibanes dijo el viernes que China prometió mantener abierta su embajada en Afganistán y aumentar la ayuda humanitaria al país. Muchos países, Estados Unidos también había retirado sus tropas, también vimos muchos vuelos, estuvieron surgiendo videos también por distintas redes, por distintos medios de comunicación, en lo que se reflejaba lo que era la situación actual y el miedo más que nada de los habitantes de esa zona. Así que continuaremos con la información después de este bloque y vamos con un temita siendo las 10:03 de la mañana. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto, su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. De mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le calce daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. Todo cambia, cambia.

de Cañuelas, pero abarcamos un poco más allá. O sea, nosotros estamos trabajando todo lo que es Esteban Echeverría, Ezeiza, una parte de La Matanza, Monte Lobo. Claro, están abarcando bastante amplio el sector que vienen trabajando. Sí, sí, es bastante, bastante amplio. ¿Cómo los recibe la gente? ¿Cómo los trata? Con esto de la necesidad, aparte que muchos hablan de poder conseguir un trabajo, de entregar currículum. Bueno, con esto la gente mucho no se mete. Nos recibe relativamente bien, pero no. O sea, no es una prioridad para la gente esta área. Bueno, los currículum los estamos recepcionando desde la agrupación, desde la coordinación de diversidad. Les pedimos que los manden a nuestro mail, agrupaciondefrentediversidad@gmail.com. Y nosotros, bueno, hemos hecho un arreglo con la gente del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y nos comunicamos nosotros directamente con ellos enviando los mails. Así no tienen que andar viajando. No. Claro, es posibilitar un poco el acercamiento y para que sea más rápido también y no tan arduo, y esto también que estamos con las restricciones y todo eso, entonces agiliza un poquito más la entrega de los mismos. No, aparte convengamos que, digamos, de las personas trans travestis, la gran mayoría no han terminado sus estudios. O sea que toda la parte informática se le dificulta un poco. Entonces, esta modalidad que implementamos, que nos manden a nuestro mail, o a mi teléfono particular vía WhatsApp, es para eso, es para, digamos, alivianar esa carga que tienen de que muchos a lo mejor quieren o necesitan esa posibilidad y no tienen los conocimientos y los elementos necesarios para poder acceder. Buenísimo, está muy bueno, está bueno que hayas compartido también el mail. Yo más que nada te quería preguntar porque, bueno, sabemos que esta semana arrancamos con nuestra FM y sabemos que también fuiste parte de FM Manteca. Me da mucha curiosidad saber dónde surgió ese nombre. Pues ese nombre surgió, no me acuerdo cuántos años hace, estoy mucho seguro, en un programa que teníamos en acá la radio comunitaria Máximo Paz, en la radio de Esculapio. Y bueno, ahí tenemos el programa por la agrupación. Y bueno, no sé de dónde sale ese nombre, pero quedó lindo. Y bueno, seguimos muchísimos años con el programa de Frente Manteca. ¿Qué tipo de...? ¿Estaban abarcados más a la parte política, una radio así en general? ¿Qué temáticas más que nada se trataba? No, en un principio fue pura y exclusivamente política. Después con la incorporación de Jessica Roldán, de Jorge Lodoli, bueno, fuimos ampliando un poco más todo el espectro que abarcábamos, y bueno, abarcábamos parte política, deportiva, cultural, efemérides, o sea, y hacíamos algo más normal para una radio. Claro, ¿viste? Más así, más a nivel general, vamos a decir. ¿Y antes de eso habías realizado o habías tenido alguna otra experiencia en radio? Y en radio yo empecé allá en el año 88, en la ciudad de Catamarca, en la Radio Frontera, con dos programas que, bueno, éramos un grupo de personas que estábamos aburridas. Conocimos a un... Sí, no, conocimos claro, a... Del aburrimiento salía, tenés una FM. Claro, no, o sea, teníamos un amigo en común que nos cruzábamos siempre, que es un gran locutor que de Córdoba, yo lo conocí de Córdoba, José Pepe Yunes, sí. Que era uno de los dueños de la radio. Y bueno, quiere decir que estamos aburridos. Nos dice si queríamos hacer radio. Nunca ningún ha dicho radio, un miedo. Entonces dice que si quería, o sea, tenía los sábados a la noche, era como que tenía un hueco. O sea, se pasaba música y eran 8 o 10 horas de música. Entonces agarramos ese primer horario, los días sábados de 10 de la noche a 6 de la mañana, y el programa se llamaba Señal de Amor. Mirá qué experiencia, la noche, Señal de Amor. Se ponían todos románticos sábados por la noche, esos lentos que sonaban en aquel entonces. Sí, no, impresionante. Y bueno, y poquito tiempo después ya no tuvimos otro programa en la misma radio, los domingos de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Ahí nos fuimos para el otro lado de la Señal de Amor, el programa Recordando Éxitos, junto con Adrián del Valle, Pablo Bazán. Y bueno, ahí era todo rock and roll nacional e internacional de la década del 60 y del 70. Pasaste por todos los ámbitos, los sentidos musicales a pleno, el día y la noche juntos. Sí, ¿Y cuál fue para vos la mejor experiencia, el mejor momento que decís, este era mi lugar, acá esto era lo que nos identificaba, lo que nos hacía sentir lo que era la vibra buena de la FM? En todos, porque fueron totalmente distintos, distintos programas, en distintas épocas de mi vida. Entonces no es que uno es más importante que otro, ¿no es cierto? Yo creo que cada uno fue el más importante en esa etapa. Es lindo eso, también saber recordar también a los compañeros, la vieja escuela, vamos a decir de alguna forma, que también hacen que uno hoy en día sea lo que es, porque fueron prácticas, son experiencias también que te siguen a lo largo de la vida. Sí, gente que la seguís, no solamente la seguís recordando, con Adrián del Valle nos hemos encontrado varias veces porque él siguió la carrera, o sea, y nos hemos encontrado en los Encuentros Nacionales de Mujeres, que he ido a cubrir notas y bueno, nos hemos cruzado en esos lugares. O sea, te abre un gran espectro en la vida y bueno, lo importante es que fue en su época. Entonces creo que en esa época fue lo más importante que me puede haber pasado. Claro, porque son también lo lindo de esa experiencia, de poder mantenerla, de que con el tiempo también esto de cruzarse y ver esas personas que también te acompañaron en estos momentos que son lindos, porque también te hacen crecer como persona, te fortalecen también y te dan nuevos conocimientos, nuevas experiencias. Que también, sí, yo siempre hablo de mucho de esto de mantener la amistad con el tiempo. ¿Cómo es para vos, qué significa esto para vos de poder decir, me lo cruzo y no? Y es como si lo hubiésemos visto y no nos hubiésemos dejado de apartado estos años, sino que nos volvemos a ver y es como si estuviésemos por aquellos tiempos. Sí, no, la verdad que es muy lindo, o sea, esa satisfacción de decir, bueno, creo que vas marcando camino en la vida en un montón de cosas. Como siempre, hay gente que te quiere, gente que no te quiere. Pero bueno, esto demuestra que uno mientras va avanzando, va dejando su huella. Tan es así que, bueno, ahora, aparte de hoy estar acá, los días jueves, estoy en otro programa de radio. Ah, sí. Sí. Mira vos, ¿dónde estaría? En Radio Inclusiva. Mira. Es una radio virtual, una radio digital. Así que estoy ahí en Radio Inclusiva haciendo un programa con H, bueno, una ex jefa mía en el Poder Judicial, mientras estuve haciendo la pasantía, bueno, quedó muy, muy buena onda, quedó una amistad. Así que ahí también estamos haciendo el programa Húmedas. Mirá lo que nos venimos a enterar. ¿Hace cuánto tiempo que están? Y empezamos allá por el mes de marzo. Mirá. Ya el año pasado habíamos hecho algunos programas, pero bueno, yo no estaba en todos los programas por el tema de mis ocupaciones, no estaba. Y bueno, este año estamos así fijos todos los días jueves por Radio Inclusiva, ya que están, nos pueden ver por YouTube, por Twitter, por Instagram. Mirá vos lo que nos venimos a enterar. Y lo tenías guardado, porque ni siquiera yo que me hablo con ella y que me cuenta, porque ella está estudiando la carrera de abogacía, tiene muy buenas calificaciones, por bien dicho. No me había contado que estabas haciendo la radio, que te podía escuchar y todo eso. Mirá lo que me estoy enterando ahora. Te tenemos que invitar acá para que me cuentes que estás con ese proyecto, con esto que estás haciendo desde marzo, y que está muy bueno porque aparte el alcance que ahora tienen las redes, el poder dar un mensaje, el poder seguir con eso, está muy bueno lo que estás haciendo. Sí, no, aparte es un programa bastante interesante. Es bastante interesante porque no tiene una mirada fija en algo. O sea, arrancamos con una idea y la idea se fue el tacho y ahora es cualquier cosa, pero están unos programas buenísimos. ¿Cuál era la idea principal? Bueno, la idea principal era el nombre, Húmedas, por nuestros cuerpos y por la pacha. Entonces íbamos a tocar durante la media hora de programa temas referidos a la mujer, y sobre la otra media del programa todo lo referido a que estamos haciendo una campaña muy fuerte y somos, juntamente con H, militantes que le estamos poniendo mucha onda a la ley de humedales. Pero bueno, vamos tomando también cosas que van pasando en el medio, entonces muchas veces se va diluyendo esas dos consignas principales. Porque estamos mucho con la ley de ESI, bueno, ahora con el tema este de que se están prendiendo fuego las islas, estamos con más fuerza porque, o sea, es necesaria una ley de humedales, y no solamente es necesaria la ley de humedales, es necesario que tanto el Poder Ejecutivo como la Justicia Nacional actúen y hagan cumplir las leyes. Exactamente. Vamos a ir a un pequeño corte, siendo las 10 y 22 de esta mañana de viernes de septiembre. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and pussy's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control. So I better hold. We'll be right back.

Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. Seguimos acá con la buena compañía de Gabriela, siendo las 10 y 31 de este viernes 3 de septiembre en FM Max 91.3, La Caja Negra, al aire, todo registrado. Recordemos que puedes escucharnos y mandarnos un mensajito al 11 33 29 1349. ¿Te cruzaste algún zurdo? ¿Sos derecho? ¿Tuviste algún tipo de circunstancia en la que hayas dicho por qué escribí al revés? ¿O qué te pasó que escribís así? Así que bueno, mandanos un mensajito. Nos puedes escuchar a través de la web fm913max.com.ar. Así que bueno, seguimos acá con Gabriela. Contanos. Me da mucha curiosidad cómo fue, que seguramente fue la situación de muchas personas que estén queriendo terminar una carrera, y la imposibilidad que se dio al momento de lo que fue la conectividad. Bueno, fue y es. La verdad que sí, o sea, nadie estaba preparado, ni los alumnos, ni los profesores, ni las escuelas, ni las facultades. Nadie estaba preparado para dictar clases online. Hasta el día de hoy yo tengo profesores que dicen, chicos, perdónenme, pero la tecnología no es lo mío. Y bueno, y por ahí se arman unos zafarranchos bárbaros. Pero bueno, dentro de todo, se pudo estudiar, se pudieron tomar las clases. Yo no me puedo quejar de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la verdad, que todos los profesores le pusieron toda su mejor voluntad. Muchas veces con los problemas estos que ellos mismos decían, o sea, no tenemos conocimiento de esto, y salía así como se podía. Claro, nos tocó chocar con la realidad de la pandemia, de no poder ir y de querer continuar y terminar los estudios, porque es verdad, uno dirían se tomó un año sabático, pero sería una imposición de un año sabático en este caso, y adquirir nuevamente, si el ejercitar la mente y poder tener agilizada la memoria también con respecto a los datos, la información que venías actualizándote y continuamente, y volver a empezar es horrible. Así que se enfrentaron a esta realidad de pandemia, de que no termina más, y de seguir estudiando, seguir adelante. Sí, no, acá, o sea, había muchas cosas, porque las clases dentro de todos, bueno, las tomabas. El problema principal era los que recién ingresaban, yo estoy hablando de la facultad, ¿no es cierto? Pero lo mismo ha pasado en las escuelas primaria y secundaria. Porque pasa, ya quienes tenían una experiencia dentro de la facultad, ya sabía cómo estudiar, sabía cómo rendir libre, sabía un montón de cosas. Entonces, afectaba, pero no tanto. Lo que ha afectado mucho en sí es en la forma de tomar exámenes. Digo, claro. A mí me ha pasado estar en medio de exámenes y que se me corte la luz. ¿No es cierto? ¿Y cómo haces ahí? Y ese día, no sé por qué motivo, porque es parte de la suerte que tenés que tener en la vida, no me conecté con la computadora porque el examen era oral y me conecté con el teléfono. Claro. Y bueno, tenía datos y tenía carga en la batería. Así que en la oscuridad ahí, a la luz de la vela, sí, rindiendo un examen. Sí, bueno, relativamente temprano, las 3 de la tarde, o sea que con la ventana más o menos. ¿Qué más? Me ha pasado media hora antes del examen, yo no tenía internet. ¡No! Y media hora antes del examen, me vengo a la cooperativa a usar el internet de la cooperativa para rendir, y media hora antes del examen se corta la luz. O sea que no tenía ni luz ni internet. Claro, era una bomba de tiempo. Claro, y empezar a tratar de alumbrarme con una vela, era lo bueno que era escrito, era por múltiple choice. Uh-huh. Entonces, alumbrarme con una vela, tratar de pasarle datos del teléfono a la computadora. Y bueno, así todo se pudo. Es parte, es una aventura, es una lucha del poder estudiar en este momento. Se vuelve distintas anécdotas deben tener todas las personas. Seguramente le pasaron cosas iguales o peores también en este caso, más el clima también que cuando llueve, que tenés que ir a la casa de otra persona a buscar información, a compartir también el internet para poder rendir, para poder estudiar. ¿Te ha tocado tener que decir, bueno, no puedo ir al trabajo, me voy a ir a otro lado, ir a la casa de una amiga, una vecina de otro barrio, en otra zona también? Sí, a ver, o sea, a veces que estábamos así con problemas, mis compañeros de facultad, o sea, venían a casa, yo me iba a las casas de ella. El tema era tratar de ver cómo podíamos hacer para tener un mejor internet, una mejor conectividad. Pero bueno, es una experiencia. ¿Qué quedará en la memoria? No solamente quedará en la memoria. Yo, a ver, si bien le he pasado mal, sobre todo en la época de los exámenes, y sobre todo en la presencialidad, o sea, en el presentismo, porque tenemos que tener determinada cantidad de presentismo, pero bueno, muchas veces se le comunicaba a los profesores los problemas de internet, y es como que tenían esa voluntad de decir, bueno, chicos, no pasa nada porque a ellos también les pasa. Claro, estaban en las mismas circunstancias y sí, les puede pasar lo mismo. Entonces, eso por un lado, pero no a la época de los exámenes, de los parciales, la verdad que es terrorífico. Son los momentos claves. Primero, nerviosismo a pleno de tener que estar rindiendo y pensar si te vas a acordar, si te va a salir, si no, si pudiste leer o no toda la información. No. Exámenes que se juntan. No, aparte, o sea, cuando te hacían escrito, generalmente, o sea, por los tiempos, escritos en la computadora es un poquito más complicado. Entonces, cuando decían exámenes escritos, generalmente eran multiple choice. Y ahí empezar a ver, o sea, esas preguntas que te hacen. Con trampa. He tenido parciales que eran 27 preguntas en 20 minutos. Claro. Y bueno, y tenés que leer, pensar, todo junto. Y bueno, pero... Claro, sudando frío ahí en la punta, viendo cómo corre el reloj, si se te termina el tiempo a la correa y empezás a los chapes a escribir. Hasta ahora, bueno, no me puedo quejar, me fue bien. Y ya a partir de este cuatrimestre, si bien toda la cursada es virtual, pero los exámenes van a ser presenciales. Bien, bien, bien. Bueno, también va a dar un cambio al poder preguntar es otro ambiente tener que rendir presencial. Es otro el nerviosismo. Y no corres el riesgo de que se corte la luz o el internet o algo, sino que puedes estar tranquilo y decir, bueno, no, puedo rendir. Aparte, lo más lindo que hay cuando vas a rendir presencial, antes de ir a rendir, te vas con tus compañeros al bar de derecho y te tomas... O sea, la cábala nuestra era un cappuccino con un tostado. Ajá. Entonces era como que ya entrabas mucho más relajado. Claro, era el momento de decir, bueno, nos relajamos, claro. Este lugar es nuestro y este examen nos pertenece y vamos a por él, vamos a decir. Aparte ese contacto con la gente, porque no nos olvidemos que nosotros como seres humanos somos seres sociables. O sea, no, ese contacto con el otro también es muy, muy necesario Aparte el apoyo, porque ¿quién no ha mirado al compañero al lado, al de atrás, al que está sentado en la otra fila cuando tenés que rendir un examen y la mirada pícara ahí de reírse, de decir, no sé nada, no sé qué voy a hacer? Y de saber que a la otra persona le pasa lo mismo y que no son solamente los nervios de uno y no sentir la presión de la mirada sobre uno, sino que es un todo y entre todos se acompañan y todos pasan por la misma situación. Sí, aparte siempre hay algún momento que querés dejar la carrera porque no podés. Y después tenés toda esa gente que va, te empuja. Y muchas veces reís y llorás con ellos. Me acuerdo en teoría general del proceso, en la materia de primer año. Una compañera mía que, o sea, justamente estudiamos juntas, habíamos rendido y se me dice, me fue mal. Y digo, bueno, tranquilo, le digo, para. Cuando el profesor le da la nota, que le dice que tenía un 6, yo no vi la cara de ella, pero el profesor le dijo, bueno, dice, Sabrina, ahora si usted quiere llorar, puede llorar. Así que vos imaginate, y bueno. Y es la lágrima que les cae a todos, ¿viste? Porque, bueno, aprobó. Claro. La promoción en la materia. O sea, es un mundo aparte. Claro, sí es. Son desafíos que se fueron presentando más allá de querer estudiar, más allá de lo cotidiano, más allá de lo que fue la vida. Creo que la pandemia también potenció muchas otras cosas y fortaleció, así como se fueron quebrando situaciones o cambiando la actividad de lo que uno estaba acostumbrado. Potenció y reforzó esto, la relación de saber quién está, quién no está, de qué forma podemos ayudarnos, acompañarnos. Y se vio mucho reflejado en esto del compañerismo, de con qué, bueno, yo voy a, como contabas recién, de nos vamos a juntar en una casa o de tener a dónde ir a poder rendir, porque la verdad que no todos tienen esa posibilidad de contar con este tipo de decir, bueno, como dijiste vos, me voy a la cooperativa a buscar internet. Bueno, se cortó la luz, mala suerte. Cosas que pueden pasar y que van más allá también de lo humano, de lo que uno puede manejar, porque son realidades. Pero sí, el ver también lo bueno, esto de las amistades, de la gente también que te rodea y que mismo te apoya y te ayuda y te da el empujón, como vos decías. Claro, pero aparte vos imagínate, en la primera época de la temporada, que estábamos todas separadas, no te podías mover. Entonces era que, che, ¿y ahora qué hago? Claro. Estás acostumbrada a ese grupo. Y yo tengo la suerte de estar en medio de un grupo que es muy homogéneo y bueno, o sea, estar afuera de ese grupo era como que te faltaba algo, ¿viste? Para poder llegar a buen puerto con los parciales. Pero bueno, ahí después fue, ¿viste? Un montón de ideas y te empezamos, viste, que chicas, que me parece nos juntamos esta noche a las 10 de la noche, no sé, por Zoom o por Meet. Claro. Y discutimos, debatimos, vamos estudiando. Y bueno, como es ahora ya, los chicos habían comido. Como que era el momento de poder compartir, sí. Eran a lo mejor las 4 de la mañana y estaba, bueno, chica, que hay que trabajar mañana, así que bueno. Claro, la hora. Y, pero no son, bueno, las mejores charlas esas que se dan, que decís, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, te juntás a hacer tarea. O justo se dio ese día la casualidad de que se extendió la charla y de repente descubrir que son las 5 de la mañana. No es tiempo que se pierde, por más que uno diga, tengo que ir a trabajar al otro día, me tengo que levantar a las 6 de la mañana, voy a dormir una hora, dos horas. Pero son los momentos y las charlas que capaz que uno necesitaba, por más que no las diga, ¿no? Pero no. Son esas charlas que te quedan y que decís, la necesitaba, es mía. No, pero muchas veces, más en la carrera que estoy estudiando yo, aprendes mucho el disenso. Entonces, en el debate de cómo es tal o cual instituto, tal o cual cosa, es donde más o menos aprendes. Es así, es así. Aparte, ¿quién no le ha pasado de decir, pásame la 2, pásame la 3? Porque siempre uno entiende mejor un punto que el otro, capaz que también esto de poder compartir, de poder chocar lo que es la información, de poder decir, no, yo entendí esto. Y el análisis mismo también fortalece lo que uno estudia y aprender con esto de que tenés múltiples opciones dentro de una misma pregunta, te ayuda también a agilizar la mente y decir, no, pero si ella pensaba esto, también te presta la duda de decir, puede ser que sea diferente todo. Claro, bueno, pero eso vos lo tenés que tener muy en claro. Claro. Antes sí. de ese parcial o de ese examen, sea parcial, sea final, lo tenés que tener muy en claro antes. Lo que eso te va a aclarar ese disenso es si vos lo entendiste bien o qué mirada se le puede dar. Uh-huh. Es verdad. Yo contaba también, todavía no lo preparamos, pero estaba futuro también planificado, que venía hablando con ella, de contar lo que es la historia, lo que es la lucha también del movimiento del cual ella es perteneciente, del cual ella viene hace años también formando parte, porque es su vida, vamos a decir, es su vida, es su lucha, así como la de muchas otras. Es estar también en eso y es pensar en esto. en que uno, además de todos los líos que uno puede llegar a tener en la cabeza, de querer estudiar, de querer hacer la diferencia también en ser uno mismo y decir, yo soy esto, y esto, y lo tienen que respetar, de tener que estar en la lucha constante, yo quería hacer como un mini adelanto, vamos a decir, de lo que sería esa charla que queremos generar, que la estamos queriendo preparar, así podemos contar también por qué no hacerlo público y ser parte también de eso y acompañar en ese sentido. Sí, bueno, la lucha, la lucha de nuestro movimiento acá en Argentina empezó en el año 83, 84, ¿no? O sea, anteriormente eran muy, muy escuetas las luchas que había, o sea, eran muy independientes acá en nuestro país. Porque en sí todo este movimiento, si bien hace muchísimos años que viene, porque viene desde fines de 1800, comenzó a tener más auge con el tema de Stonewall, ¿no es cierto? O sea, cuando o sea, la policía irrumpió en Stonewall. Y acá, bueno, desde 1983, 84, que empezamos el movimiento trans travesti a manifestarse. Hacerse notar, claro. No, a manifestarse en un principio muy opacado por, o sea, con la creación de la CHA. Uh-huh. Y bueno, después como que hubo una unión de todo el colectivo y bueno. Se empezó esa lucha con grandes compañeras que ya la mayoría no están. Claro. La idea, bueno, es contar también un poco de estas compañeras, de cómo fue creciendo el movimiento, de también de cuáles fueron los logros, cuáles son los pedidos, cuáles son los derechos también que uno mismo tiene por el simple hecho de ser una persona, de ser un ser humano, que es vivir y dejar vivir. Tan simple como eso. Y además abarca muchas cuestiones del por qué uno tiene que reconocer el derecho del otro y del otro, y por qué la otra persona no puede reconocer el derecho de uno mismo, o la elección que uno tiene también de vida, de quién quiere ser. Bueno, acá tenemos el problema fundamental, que es la educación. Uh-huh. Hay una educación que es muy, muy selectiva. Tenemos otro de los grandes problemas, que son las religiones. Y son el freno máximo que tenemos para la conquista de los derechos. Uh-huh. O sea, derechos que no deberían ser conquistados, ¿no? Porque son derechos atinentes a toda persona. Pero que también es una utopía, eso que dicen. Todas las personas son iguales. No, mentira, no son todas las personas iguales. Pero no solamente por ser trans, travesti, ¿eh? Porque no son iguales discapacitados, no son iguales los chicos que nacieron en un barrio humilde, no son lo mismo un montón de cosas. Entonces eso que somos todos iguales, no, son mentiras. Y bueno, esa es una de las luchas que hay que dar. Claro, es un día a día, es tratar también de que comprendan lo que ya debería estar aceptado socialmente. También vemos que en las instituciones educativas se forma mucho la fila de nenas, la fila de nenes, por ejemplo. Me ha pasado un caso de que una nena, o sea, vamos a hablar biológicamente, ¿no? Ella quería formarse en la fila de varones y la maestra no se lo permitió. ¿Pero por qué pasa esto también? Porque también estamos creciendo en un lugar en el que se toma en cuenta mucho esto de que la nena es la nena y el nene es el nene. Entonces, separa mucho lo que son los juguetes, lo que son los colores. ¿Por qué siempre tener que decir es de nena o es de nene? ¿Por qué no puede ser de quien quiera jugar, por ejemplo, un juguete? Bueno, pero pues, digo, que es la misma charla que sea siempre. Eso es cultural. Ahora, pero eso es cultural de... O sea, nosotros de los mayores, no de los chicos. O sea, los chicos no tienen ningún problema, los chicos no discriminan, los chicos juegan todos juntos. Además, muchas veces para querer incluir o hacerse los inclusivos, que acá no, no es tampoco hacerse los inclusivos, es decir que cada persona es como es. Claro. Es que muchas veces salen, hablan mal, la gente no entiende y después vienen los problemas. Y te doy un dato. En la ciudad de Lobos hay una nena grande de 8 años, que bueno, va a cumplir 8 años, que yo la estoy asistiendo a la familia. Sí. Y cuando empezó todo este problemita, para la sociedad, aclaremos, porque el problema no es para la nena, es para la sociedad. No, por supuesto, siempre. No, lo aclaro porque algunos van a salir que el problema no, el problema claro. con la nena lo tiene la sociedad, no ella. Ella sabe perfectamente quién es, lo que es, qué quiere, con 7 años. Bueno, empezaron a modificar los baños de la escuela. Empezaron a hacer baños inclusivos. Y el director de escuela de Lobos salió a decir que eso se hacía porque tenían que respetar la ley de identidad de género. Mirá qué importante. Y No, lo importante es esto, sí, que la ley de identidad de género ni siquiera habla de los baños. No. Entonces, cuando un funcionario empieza a hablar sin saber, empiezan a opinar, o sea, opinólogos que no tienen ningún asidero científico, uh-huh. Entonces se empieza a complicar. Y bueno, y lo termina complicando muchas veces las religiones. Claro, y sí, a veces también pasa esto de que la desinformación hace que uno, por querer también tener un detalle, no da la respuesta que también la persona que está reclamando, o cómo se siente, como decís vos, de que ella no es el problema, de que ella sabe bien lo que quiere y quién es, de esto de cambiar, por ejemplo, el baño. Capaz que ella no está esperando que cambien el baño, sino que respeten quién es y lo que ella eligió. De cómo se siente. Entonces, como que a veces se sienten atacados por ese lado, más que nada, no porque cambien un baño o porque cambien un color, sino que es el trato. O el tener que. Es como cuando hacen. Está bien, para las personas que tienen. No es para comparar ni que nadie se ofenda, perdón si alguien se ofende, pero no es la idea tampoco. De que ponen un baño para discapacitados, ¿no? Y te hacen siempre de que. Y no te ponen el tamaño. Entonces, en el mismo baño pueden compartir las personas. Se adapta todo y todos pueden compartir las mismas igualdades. No es que tenés que hacerle uno allá a 20 cuadras en vez de tenerlo ahí nomás también. Porque pasa eso. A ver, generalmente los baños discapacitados lo usa todo el mundo. Sí, pero ellos mismos muchas veces, porque lo usa todo el mundo también, se lo terminan rompiendo porque no saben, por esto de la falta de educación, para qué sirve cada cosa que se le pone. No, está bien. O sea, pero por eso el problema acá es pura y exclusivamente cultural. Sí. No hay otro problema más que el cultural. Bueno, yo hablando con la directora, decía, dice, no pasa que nosotros ningún problema, porque nosotros ni nos damos cuenta que está ella. Y bueno, ese es otro problema, el no darse cuenta. Claro. ¿Ah? Porque ustedes tengan en cuenta que el día de mañana, entre una nena trans y una nena cisgénero, un varón trans y un varón cisgénero, van a desarrollar de distinta manera. Entonces ahí empezamos con que falta capacitación, falta ESI, con el tema de esta nena, que bueno, no voy a dar el nombre, ¿no? Pero me contaba estos días la maestra que hubo padres que se fueron a quejar por esta nena y como ya había presión de parte de nuestra agrupación, le tuvieron que decir que bueno, si no quería que su hija comparta, que lo iba a tener que sacar del colegio. O sea, cuando en otro momento la sacaban a la nena. Claro. Sí. Entonces, sí. Bueno, ahí sí hemos logrado avances. Y avances bastante importantes. Claro. Pero te vuelvo a repetir. El problema fue de los padres, no de los de las niñas, compañeras de. Exactamente. De esta niña trans. Y sí, bueno, son las 10:55, tenemos una temperatura de 16 grados, mayormente nublado, una sensación térmica de 14. Poco a poco va subiendo la temperatura y se pone más agradable, así que vamos a un corte, vamos con un temita y enseguida volvemos.

La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Estás en FM Max 91.3. De este viernes 3 de septiembre se puso medio fresquito. Quise abrir la ventana porque dije va a entrar el sol y me agarró frío. Así que campera arriba. Puedes mandarnos un mensajito si querés al 11 33 29 13 49, o escucharnos en la web, que estamos fm913max.com.ar, y seguirnos por Instagram, Facebook, Twitter, YouTube por FM Max 91.3. Seguimos acá con la compañía de Gabriela. Y bueno, hoy estábamos hablando de los zurdos y de los derechos. ¿Vos sos zurdo o sos derecha? Yo soy derecha, pero tengo hijas zurdas. ¿Qué se siente? ¿Que te trajo algún tipo de inconveniente al momento de escribir, de enseñarles algo? No. El único inconveniente que hasta el día de hoy, cuando van a, no sé, desde cortar una cebolla o algo, le saco el cuchillo y digo, vení que vos con la... agarro todo con la zurda y después me dice, soy zurda. Sí, bueno, haces esa costumbre, pero no. Es verdad entonces que la guerra... A mí me pasa mucho, por ejemplo, en casa éramos... somos cinco hermanos. Cinco hermanas mujeres, un varón. Somos seis total. Y todos eran derecho y yo zurdo. Entonces vos veías que iban comiendo y el tenedor era de este lado y la vuelta hacia así, la ronda de aquel lado. Y yo, interfiriendo siempre en el camino, siempre siendo la oveja negra de la familia, vamos a decir, cortando ahí. Y me ha pasado, por ejemplo, de que me miren así como que, ¿y cómo haces eso? Que para mí es súper normal, o sea, no lo veo raro. Te ha traído dificultades en lo que es el colegio. A mí, por ejemplo, me querían obligar a escribir con la mano derecha. No. Nunca me ha traído problema y tampoco no lo hubiera permitido. Sí. Porque eso que el que escribía con la mano izquierda es porque tenía una ideología política de izquierda, no, eso quedó abolido hace miles de años. Claro, también hablaron como que era una discapacidad, que era un problema neurológico que uno tenía. Se sacan distintos tipos de conclusiones o de hipótesis, vamos a decir, sobre este tema. Mira, siempre van a buscar al que es algo distinto al resto. Siempre le van a buscar una vuelta. No es distinto, o sea, tiene más habilidad con la mano izquierda, con el pie izquierdo. Pero ahora, ese problema que es, te lo decía recién, ¿ah? Claro. Alguien le hace un problema a Maradona o le hace un problema a Messi porque patea con la izquierda y no por la derecha. No, a ellos no se lo hacen. Están todos recontentos, son buenísimos en los que hacen, entonces siempre pasa así. Entonces, a ver, los zurdos tienen, por lo menos por los que yo conozco, la gran mayoría, una gran mano para el dibujo. Ah, no, yo no. Creo que ahí fallé o me perdí una clase. No, a ver. Pero del dibujo no, la verdad que no. La gran mayoría. Ahora, el problema es que está todo hecho para los derechos. Sí, necesito a Ned Flanders, por favor. Me ha pasado, por ejemplo, de que no puedo usar tijeras para cortar tela. Porque está la posición de la tijera viene para del lado derecho porque he intentado usarlo y conviene usarlo del lado derecho porque si no a mí, por ejemplo, el pulgar me lo lastima porque ejerce una presión por el tipo de forma que le dieron a esas tijeras. Así que tengo que usar una tijera común que sea normal, vamos a decir normal, no entre comillas, que sea de una forma uniforme, ¿viste? Que sea, y no ese... Sí, no sé qué le pusieron ahí, para qué, tampoco sé para qué sirve. Si alguien sabe para qué sirve que la tijera de cortar tela tenga esa forma, me explica por favor, porque la verdad que no entiendo cuál sería la función, pero bueno, yo no puedo utilizarla, tengo que usar una común. Y para cortar papel, ¿viste? Las que tienen mucho filo, por ejemplo, de esas tengo que usar si es que quiero cortar una tela, por ejemplo. Así que sí. Claro, por eso, el problema no es la gente zurda, el problema es que no hay nada para los zurdos. No, nos ha tocado así como muchos adaptarnos al resto, vamos a decir. Porque me ha tocado de tener que, por ejemplo, hay muchos videos que nos hacen burlas. Yo me río porque la verdad que me causa gracia, no es que me sienta mal. Pero hay videos, por ejemplo, de cómo abrís la puerta de la heladera. Justo ayer estaba mirando uno que me mandó una amiga, que le mando saludos, Fiamma, que ella es derecha y es amiga mía desde los 3 años. ¿Qué amiga no? Y me muestra que abrís la heladera así, con la mano izquierda, y que te das con la puerta de la heladera en la cara, ¿viste? Por ser zurdo, porque ustedes abren al revés. Pero no es que seamos, que no nos demos cuenta de la podemos abrir para allá, pero sí nos pasa de que si abrimos con la izquierda es el está acá enfrente, o sea, usamos la derecha. Bueno, también. Pero para eso ahora vienen las heladeras, que la apertura es para cualquiera de los lados. Claro, ahí es, ves, son inclusivas esas heladeras, necesito una heladera inclusiva. Pero sí, es difícil. A veces es difícil porque hasta el día de hoy me ha pasado de que me miren como un bicho raro, vamos a decir, por el simple hecho de escribir con la izquierda. Que mirá, yo para mí es súper normal. A mí me miran como bicho raro cuando me ven agarrar la heladera. La lapicera. Y soy derecha. Ya quedó corto. Claro. Aparte, yo tengo personas que escriben con la derecha que las giran para el otro lado y la ves todas cruzadas, sí. Así como una posición súper extraña, súper incómoda. Y escriben bien. Escriben claro. Reprolijo, queda hermoso, así que creo que cada uno tiene que escribir y hacer a su comodidad. Yo tengo una forma de agarrar la lapicera entre el dedo índice y el mayor, y soy derecha. Y todo me viene, ¿y cómo podés agarrar la lapicera así? Porque puedo y porque quiero. Qué sé yo, o sea, porque la agarro así, qué sé yo qué. Pero bueno, es parte de lo que hablábamos recién. Siempre se fijan en que la otra persona tiene que marcarlo que son diferentes, sí. Claro, sí, sí, sí. O sea, que tiene un... Pero no que es diferente, o sea, como que tiene un defecto, ¿viste? Que vos no sos igual al resto. Claro, a mí y la pregunta... No, no, o sea, yo estoy totalmente agradecida a la vida de no ser igual al resto. No, por supuesto, siempre, siempre. Porque aparte lo diferente es lo que hace las cosas cambien también, que avanzar. Porque si fuésemos todos iguales, vamos a decir, hay un dibujo, un video, viste, que aparecen muchos con mensajes que van dejando que aparecen de la nada. Esos videos anónimos, por ejemplo, que entraban como a una fábrica, las personas eran todas distintas y salían todos grises. Y eran como si fuesen un manchón de pintura gris. Con ojos iguales, bocas iguales. Y todos harían iguales. Entonces como que entras en una forma... Y creo mucho ese mensaje de la parte cultural, como vos contabas antes, que hablabas de que es la cultura lo que tiene que cambiar, lo que se tiene que crecer y ser más amplia. Tiene que tener la mente abierta de decir que las diferencias nos hacen seres humanos y nos hacen crear cosas maravillosas. Bueno. Porque si somos todos iguales, grises, ¿dónde está el pintor que crea arte? ¿Dónde están los artistas? Convengamos ¿dónde está que el que hace bromas? No sé. Eso de penar a la gente que es diferente viene, pero desde el año 700 antes de Cristo. Y más también. Sí, sí, sí. No sí, es sí. De ahora. Van cambiando las formas, pero bueno, lo mismo. Y bueno, todo esto es un tema cultural. Entonces yo creo que lo primero que hay que enfocar acá es a cambiar la cultura. Sí, y crecer y saber pero que... Pero cuando digo a cambiar la cultura, no a la cultura de qué libro vas a leer. Que, no, o sea, a la cultura básica social. Tener la mente abierta. O sea, el respetar. O sea, el respetar al otro, con eso alcanza sobre. Sí, es suficiente. Sí, se han marcado muchas personas también que tienen muchísimas habilidades. Lo lindo de esto, de la vida y de las cosas y de lo que uno se va encontrando en el camino a lo largo de ellas, que a veces son piedras, ¿sabes? Y como dicen, hay que construir un imperio, hay que construir palacios con esas piedras. Tenemos distintas realidades que se van presentando de una persona que puede plantar. Por ejemplo, yo planto algo y se muere. O sea, tuve un cactus y se me murió. O sea, se secó. O sea, hay cosas para las que puedo decir sirvo. Y digo, soy buena para esto. Me gusta mucho el deporte. Así que digo, bueno, soy buena para el deporte, pero no para tener una planta. O sea, un cactus se me secó. Y creo que el claro ejemplo de que no puedo tener plantas. Pero sí hay personas que vos ves y tocan la tierra y hacen una huerta hermosa, huertas orgánicas que no necesitan tampoco de todos esos insecticidas que ponen de aparte de cuidar la alimentación, ¿no? Qué parte importante esa también. Bueno, ahí tenemos dos cosas distintas. Porque todos los agroquímicos son un negocio. Sí. Son un negocio tanto en los agroquímicos como en las semillas, en las semillas transgénicas. Entonces ahí tenemos dos negocios distintos. Con lo que decía de las plantas, sí, hay que tener cierta mano para... Pero como hay algunos que tienen mucha mano para tener plantas, hay otras personas que esa habilidad la tienen para dibujar, otras para estudiar y otras... O sea, cada uno tiene habilidades para algo. Sí, y eso está buenísimo que sea así. El poder jugar con esa habilidad y el que puedas explorar ese mundo de lo que vos decís, esto me hace bien, me hace feliz, es maravilloso. Porque pasa muchas veces que te tiran piedras, que te dicen no podés. Y está claro el mensaje que si a vos te gusta, a vos te hace feliz, tenés que hacer. Bueno, ese tema vos no podés, es el tema que tenés que decir. Ahí. Más me dicen que no puedo, vas a ver cómo más voy más a poder. Se trata pero de pasa eso, en, sí. en todos los ámbitos de, sí. de la vida. Por eso, ver a quien no hace las cosas como las hago yo. Sí. O sea, y viene la... Y remarcarlo. No. Es así. Igual yo muchas veces debo de reconocer que yo también muchas veces soy así. No, pero si lo haces así... Claro. No. Y aparte viene de tu casa, cuando vos ibas a hacer algo y tu mamá te decía, no, déjalo hago yo. Como diciendo, bueno, lo haces igual sí. que yo. Y no, yo lo hice como lo hago así, yo. Lo hubiese hecho yo si lo ibas a hacer así. Entonces, por eso que el cambio es cultural. Sí. Cada una va a hacer las cosas de su modo y a su tiempo. Claro, mucho pasa también como... Yo creo que todo tiene que ver con todo. Hablamos de la cultura, de la religión, de esto de poder de la huerta, de pintar, de dibujo, todo. Que es una construcción diaria de persona de y tener ese objetivo claro de siempre esto es lo mío. Y de que sea lo tuyo, por más que esté todo el tiempo atrás empujándote. No, ¿por qué no lo haces así? Tratarse en ese sentido de taparse los oídos y decir... Esto quiero. Y es difícil muchas veces tomar la decisión esa. Sí, es muy difícil. Porque tenés circunstancias alrededor de esa toma de decisión que también te da miedo poder avanzar en ese sentido de decir, esto es lo mío y esto es lo que voy a hacer. Bueno, ahí estamos en otra utopía de lo que dicen de la libertad. Si vos no sos libre de decir, bueno, yo quiero encarar esta huerta. Porque recién salió el tema de la huerta. De esta manera y dices, no, hacerlo así, así. Sí, a lo mejor como me dice la otra persona, me dé más resultados. Yo quiero tener la libertad de hacer la mía como yo quiero, a ver qué resultados tengo. ¿No es cierto? Y empezar a comparar. Entonces, bueno, esa igualdad, esa libertad, estamos viendo que no... No estaría sí, está como ahí en proceso, hay momentos que parece que va a funcionar, que se está formando, que está tomando fuerza y de repente cae por X motivo, por X palabra, por X persona, porque la verdad que si vamos a nombrar a todas las personas que tiran piedras, no terminamos más. Pero no. Sí, es a veces y la mayoría de los casos, mejor dicho, da miedo tomar una decisión y decir, lo voy a hacer. Son las circunstancias, también estamos mucho culturalmente adaptados al tener que nacer, crecer, reproducirte y morirte, o sea, y trabajar a la par de eso para poder tener un futuro si no sos nadie, por ejemplo. De que tenés que tener un trabajo que sea digno. ¿Qué es lo que es digno también para una persona? Yo creo que lo digno es lo que te hace feliz, lo que te llena y lo que sentís que es tuyo. O sea, la pertenencia de y el poder lograr eso, de poder decir, esto me hace feliz y de esto voy a vivir. Bueno, creo que eso ¿qué también es un trabajo digno? Oh. Depende. Sí. Porque si vamos a la escuela clásica, o al pensamiento de Karl Marx, el trabajo digno comenzó con la revolución industrial. ¿Y qué era el trabajo digno? Traer a los campesinos para esclavizarlos en una fábrica. Y que todos trabajen como relojito y tengan el sueldo y que claro, estén ahí entonces, encerrados. Entonces, ahí fue esa construcción de trabajo digno. ¿Para qué? Para que, y más en la sociedad de esa época, que bueno, la indignidad era... Trabajo en una fábrica no hago pinturas, por ejemplo. Claro, o sea, no, la indignidad, o sea, justamente por eso se reprimía a los artesanos, se reprimía a la vagancia. Claro, ¿cierto? Porque o sea, esos bohemios, tenían pensadores, ese concepto de que era persona que es vaga, claro. que no sirve. Entonces, ahí se creó ese concepto de trabajo digno. No, el que viene y trabaja. Claro, trabaja para que la ganancia de su trabajo se lo lleve un capital. Exacto. Entonces, por eso voy a decir que trabajo digno, bueno, ahí tenés de dónde salió el trabajo digno. Qué feo eso. Igual te imaginas muchas veces el contexto en el que se estaba dando y lo bueno de que en el transcurso del tiempo las grandes mentes, estos artistas, como vos estabas contando, los pensadores, fueron adaptándose y enfrentando y rompiendo esas barreras y decir, yo soy esto y es lo que voy a defender y es lo que quiero. Y así que a todos esos, esas personas que tienen miedo también de salir adelante con un proyecto, que tienen miedo de pensar por sí solos o decir, no, me quedo acá que esto es seguro, no puedo ir allá, y anhelar ese sueño y el día de mañana, pasa muchas veces, se terminan arrepintiendo de las decisiones que tomaron. No, a ver, ¿y por acá, qué? Si la vida está para vivirla. Pero eso vos con el colectivo y sobre todo con las personas trans lo tenés a diario. Chicas o chicos trans que no dan a conocer su identidad sexual por el problema que tiene la familia. Claro, el miedo al rechazo. ¿Sí? Entonces, eso se da constantemente en nuestro colectivo. Es una lucha diaria, es interna, primero, tengo, por todo el exterior. Tengo un conocido que ahora empezó a hacer la organización con nosotros, del Marcetti, que tiene alrededor de los 40 años. Y le empezó a hacer ahora para no tener conflictos con el padre. O sea que te perdiste 40 años de tu vida, sí, siendo lo que no eras, por un conflicto. Y eso es muy, muy común. Miramos a la ventana siempre, es porque estamos justo mirando para afuera. Se ha nublado de vuelta, la verdad que yo pensé que... Yo vi un rayo de sol, estaba esperanzada que iba a estar lindo el día y dije, por fin sale de vuelta, vamos a tener un fin de semana lindo, pero parece que no estaría funcionando los rayitos que dijeron recién. Estoy acá, pero se esconden. Son medios timidones, así que son las 11:23 de este viernes 3 de septiembre. FM Max 91.3, La Caja Negra, al aire, todo registrado. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Cuatro medios se los llevará el loquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para más. Baila, baila, el boca en boca está de paso. Pero esta vez el muerto regresó. Que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué? Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar. Vos lo usas para matar. Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojo, no hay más mano, lo que desacaba. Baila, lo amas, no hay nada, no queda nada. Oficinas, alistan los predadores, en la radio incitando al festival, que recuerda por primera vez a un hombre. La gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta, de una hora que no para de crecer. Hoy su cara está en todas las remeras, es un muerto que no para de nacer. ¿Cuál es? Kamikaze de otras almas, en sus casas no se animan ni a cantar, no se animan ni a cantar. Alucinan que planean un héroe de otras tierras y los viene a rescatar. Es esa, si no está.

en el aire queda registrado. La Caja Negra por FM Max. ...11:34 de este viernes 3... que se puso bastante fresquito, no pude volver a decir sacar la campera, así que nos quedamos así calentitos para no resfriarnos, porque viste, con estos cambios de temperatura se vuelve bastante complicado. Bueno, tenemos una noticia: tras 40 años, ABBA regresa con un nuevo disco, dos singles, anticipo y shows digitales. ¿Escuchabas ABBA? Obvio. Sí, sí. Pero dice, ABBA anunció ayer jueves su regreso tras 40 años de ausencia, y lo hizo por partida triple, porque no solo confirmó la salida de un nuevo álbum titulado Voyage, si está bien, pensé que lo había leído mal, que aparecerá el 5 de noviembre, sino que publicó dos adelantos y anunció un concierto revolucionario. Las nuevas canciones son I Style Have Fight in You, I Don't Shut, sí, lo leí bien, Shut My Down, de, me están jugando mal con mi inglés, pero bueno, cosas que pasan, de las que en el cuarteto sueco formado por Benny Andersson, Born, me he complicado con los nombres, Anita y Annie, Frida, ya había hablado en 2018. La banda confirmó también que en el álbum habrá una canción navideña. Qué momentos vividos con ABBA. Claro, aparte esos temas, Dancing Queen, chiquitita, no. Clásicos que recuerdan un momento, una época dorada, diríamos, de los lentos, de la familia, porque yo me vi la película de ABBA, entonces era como mucha canción, era todo, viste, que era toda la coreografía y todo, sí, en familia, sí. Todo así. No tengo, vamos a decir la verdad, yo no me sé los nombres de las canciones de ninguna banda ni de nada actualmente tampoco, o sea, debo aclarar eso. Pero sí me escucho las canciones, pero no me aprendo los nombres, así que perdón si soy malísima en ese sentido. No funcionaría en ese caso. Ah, no, pero bueno, bien. A finales de la década del 70, década del 80, era un boom mundial. Sí, bastante y pegaba mucho y se acercaba mucho a lo que es la gente. El boliche era infaltable, ABBA. Claro, ¿cómo sí, eran bueno, aquellos en aquel es entonces? Que, bueno, ay, me estás tratando de vieja. Pero ABBA es un clásico que hasta el día de hoy siguen escuchando muchas personas. Sí, no, me parece que era mucha, o sea, bolichera, muy bailable. Y tranquila, o sea, no era esa música, viste, estruendosa que... Como las de ahora. No, a ver. Yo de esa misma época te pongo algunos... O te doy algunos nombrecitos como... Kiss, Red Purple, Van Halen. Y bueno, y ahí tenías, viste, medio... Era nuestra época, dice. Claro, no, o sea, eso era todo heavy metal, pero era pesado, ¿viste? Entonces, no, ABBA era ese término medio que... Muy bueno. Ya era, la verdad, me pone muy contento. Yo ya había visto algo de esto, que iban a volver, y bueno, la verdad que me pone muy contento. ¿Estabas esperando algo así o decís viejos tiempos, qué momentos? No, o sea, hay que renovarse, o sea, lo que pasó, hay que renovarse. Eso que dicen, todo tiempo pasado fue mejor, y yo no lo creo así, ¿no es cierto? Estarías como estancado si seguís esa lógica igual también. Claro, o sea, todo tiempo pasado fue tiempo pasado, fue lo que pasó en esa época. Está bueno, está bueno. Se extraña, en este momento están muchos seguramente escuchando, bailando y recordando esos momentos en el boliche con ABBA, con sus éxitos y con demás de acrento. Y de ahora también, porque con esto de la pandemia, ¿quién no ha extrañado ese sábado a la noche prepararse para salir al boliche? A ver, hay cosas que ustedes no la conocen, que era ir al boliche, que te gustara un pibe o una piba, arreglar para ir para encontrarse el otro sábado en el boliche y aportarte bien porque no te dejaban ir. Toda la semana cumpliendo tareas. Claro. Y lo más gracioso, el teléfono O sea, no eran todas las familias que tenían teléfono. O sea, que no es que te podías llamar por teléfono a cualquier hora. O sea, no tenías teléfono. Algunos tenían un teléfono fijo. Así que, si no, después no te veías nunca más. Mirá vos, tenían una buena coordinación, entonces. Y era, sí, o sea, por un lado está bueno porque es parte del misterio del decir va a ir, no va a ir también y saber si no, hubo pie. Aparte portarte bien, que porque era no va, no salís y no, no salís. ¿Viste? No, sí, me imagino lo que habrá sido en aquel entonces. ¿Cómo es ahora también? ¿Cómo cambió mucho esa realidad también de que decir no voy y después tener que decir, bueno, me voy a portar bien esta semana para poder ir allá, que lo tengo pendiente? Y ahora la facilidad, entre comillas, ¿no? Y cómo guarda también, o se rompió, mejor dicho, el misterio con respecto a la tecnología, a los celulares, de que está todo muy expuesto en este momento. Sí, o no sea, está esa el misterio ese de esperar esa semana para poder ver a esa persona, por ejemplo. Claro, no, bueno, ahora cambió mucho, pero a ver, tiene que tener otro misterio porque van cambiando las épocas, sí, ¿no es cierto? Y van cambiando todas las formas, ¿no es cierto? O sea, también debe tener su cosita eso de, si bien te podés comunicar, ¿viste? Pero ese encuentro... ¿Qué es lo que te decía cuando empezamos el programa? Somos seres sociales, entonces no es lo mismo estar a través de un teléfono. De un dispositivo. Ahora, sí, yo te estoy diciendo que no es estar lo mismo a través de un teléfono, en el caso mío. Ahora, yo he visto un montón de veces que voy a un bar y la gente está en la mesa en vez de hablar mandándose mensajes. Sí, se juntan, ¿sí?, para comer y compartir y están ambas personas con celulares. No, aparte, muchas veces están mandando mensajes entre ellos. Mira, de reojo, porque sí, es verdad, yo también hago lo mismo. ¿Viste? Entonces, bueno, a ver, para mi forma de ver, pero bueno, el que ya está acostumbrado a eso, que nació con eso, está todo bien. No, igual hay que entender también que no está solamente la persona que nació con eso, sino que se acostumbró a eso. Y yo diría, sí, es una mala costumbre, porque... Uno a veces también reclama la atención, reclama el no compartimos, ¿ok? Y en el momento de compartir terminas no compartiendo, bueno, nada por estar con esto. ¿Sabes cuándo me di cuenta de eso? Cuando en la facultad te dicen los parciales son orales. No. Claro, hablar, ya no están muy acostumbrados a hablar, no, sino a chatear. Y no es lo mismo. ¿Cambió mucho la modulación? Sí, muchísimo. Entonces, no, pero una cosa es... Y el abreviar, escribir, claro, palabras mágicas, vamos a decir, que significan un montón de cosas. Claro, ¿viste? Sí. Entonces, cuando vos vas, aparte, vos escribís, le pifias en la sintaxis, está todo bien. Pero cuando estás dando un examen, y es medio complicadito. Es que uno a veces... Ahí te das cuenta... como muchas veces la tecnología no siempre es buena. Es verdad, esto de poder sentarse... A mí, por ejemplo, me pasa, y voy a hablar a nivel personal como de ejemplo, ¿no? Porque no voy a hablar de otras personas que no conozco. A nivel personal sí me pasa esto de tener que modular o de estar tan acostumbrada que el teléfono... Bueno, el teléfono está acá y somos el teléfono y yo. Y el mundo que está dentro de lo que conecta este dispositivo y de todo el alcance que uno puede llegar a tener, y te terminas perdiendo de cosas alrededor que deberías en realidad aprovechar y disfrutar. Porque esto, por ejemplo, de que decíamos de sentarse a comer o la exposición que contabas, te perjudica mucho porque son otros tipos de acciones, cosas que uno estaba habituado a hacer. Y con todo esto de encerrarse más, la pandemia que nos acostumbramos, definitivamente yo descubrí de que no era que yo era que estaba sola, descubrí al 100% que soy antisocial, porque no me modificó nada de lo que era mi vida, ¿viste? Otras personas que sí, que sienten el impacto, que sienten esto de tener que estar conectados por lo menos por el teléfono, de extrañar ir a una plaza, de extrañar ir al boliche. Entonces se cortó mucho eso, y sí, mismo lo que decía de lo que es la modulación, el compartir, porque ahora todos se ven en la plaza, como extrañan ir a la plaza, Pero están con el teléfono igual. Claro, el tema es, bueno, vamos a la plaza, pero el teléfono no lo dejás. Yo entiendo que estamos en la era de las telecomunicaciones, pero bueno, hay partes del otro día, no me acuerdo dónde fue, en San Telmo creo que era. Y bueno, estaba haciendo unos... un trabajo allá, bueno, había ido por un tema de trabajo, estaba haciendo unos trámites y me agarró hambre. Y voy, entro a una pizzería ahí en San Telmo y había un cartelito que dice: acá no tenemos wifi, hablen entre ustedes. Bien, bien, más lugares así. Pero, se está perdiendo eso, ¿no es cierto? Y bueno, se está perdiendo, sí, la comunicación entre las personas. Sí, nos están haciendo a través de un equipo. Y creo que ahí sí digo que, bueno, el tiempo pasado era mejor, ¿no es cierto? Y tampoco no es que era mejor, es que tenemos que cambiar los hábitos. Claro, es que termina aislándose una persona. Y ahí también te olvidas de que existe el otro y el también de reconocer. O sea, todo lo que hablamos hoy también abarca, o sea, todo tiene que ver con todo. La comunicación, el poder informar, el poder aprender, el poder entender, todo tiene que ver. El tema es, lo malo no son los celulares, lo malo son los extremos. Y todos los excesos son malos, ya sea por mucho, ya sea por poco. Entonces, ese exceso de tecnología, también complica la comunicación. Sí, se vuelve... También, sí. O sea, aparte también complica en la parte cultural que veníamos diciendo, porque vos en las redes sociales tenés 10 millones de publicaciones, y no te permiten tampoco diferenciar cuándo es una fake news, cuándo no. Entonces como que tampoco no te brinda esa posibilidad de que las personas, y más desde las niñeces, tengan un pensamiento crítico. Sí, aparte de esto de como decíamos, del mundo de posibilidades en un solo dispositivo, del cuidado también que pasa con la información que uno va acercándose, y también de los lugares en donde ingresa. ¿Quién controla? Hay muchos padres que tienen, por ejemplo, las barreras que se ponen para protección infantil por ser menor de edad. Entonces, la mayoría no lo aplica. Y entran en todas las cosas que deberían... Yo siempre digo de que defiendo mucho de que cada uno tiene que quemar etapas más en la infancia, ¿no? En su debido momento, no ver cosas que a los 5 años ver escenas que no tiene que ver, presenciar imágenes que no, información que todavía están aprendiendo de sí mismo a conocer recién sus sentimientos, o sea, cuando están enojados, cuando se están bien, qué les pasa, a conocerse a sí mismo y no ver el mundo de los adultos, las peleas, entre demás cuestiones, ¿no? Bueno, pero ahí primero, esas barreras no todos saben que están. No. No lo saben manejar. Y por eso es tan importante la ESI. Sí, sí, de acuerdo. Es entonces, verdad. Es todo un conjunto. Acá no hay nada que se pueda hacer por separado. Es todo un conjunto. Y mientras ese conjunto no funcione, vamos a tener todos estos problemas. Que no son argentinos, ¿eh? Son a nivel mundial. Porque los mismos problemas que tenemos acá en Argentina están en Uruguay, están en Brasil, están en Estados Unidos, están en España, están en Francia. Pero bueno, esos extremos es a los que nos lleva, digamos, esta sociedad de consumo, que se consume solamente por la necesidad de tener. Sí, aparte la carga de información extra, amplia, que se ejerce y no hay un freno tampoco a eso. Están 24/7 también con... Ahora con esto de que también tienen clases un día, otro día no, y los entretienen con los dispositivos. El chupete electrónico. Exactamente. El nuevo... nueva metodología infantil. Sí, para los chicos recién nacen, llora, ponele dibujitos en el celular, por eso es un chupete electrónico. Sí, la verdad que sí. Aparte tomaron, vamos a decir, la mayoría de padres, madres, no toman conciencia de quién tiene el control. Es la pregunta en este momento, ¿el infante o el adulto? Porque te hace, ah, nomás entonces voy, ya le está, toma, dale el teléfono, no, que no llore. Entonces, ¿dónde está el momento de decir que llore un rato, que juegue, que mire los juguetes, que bueno, mire, que corra? A ver, eso también pasa mucho por parte de la sociedad. Tanto porque si llora... Les molesta que llore. A algunos les molesta que llore y a veces al que no le molesta que llore, le molesta a otro y te hace una denuncia. Entonces, por eso es todo un conjunto y es tan complejo el tema. Claro, es que también se muchas veces pasa que no entienden que, o sea, una criatura llora, grita, tiene hambre, como también les molesta que una se ponga a amamantar. O sea, si tiene hambre y tiene que darle el pecho, le va a dar el pecho, donde sea que esté. Son todas situaciones muy personales que no están debidamente reglamentadas. Y no tan debida, o sea, y tiene que estar reglamentada porque desgraciadamente... Pero es natural, ¿por qué tener que vivir bajo todo el tiempo de la imposición de una ley para algo tan habitual, tan normal como lo es una criatura que está en proceso de crecimiento, que tiene llanto, que sufre cosas, que tiene hambre, que tiene necesidades, o querer mismo hacerse escuchar, que está aprendiendo el mundo, el ruido, o se asusta también y por eso también llora muchas veces. El hombre por su esencia es dañino. Entonces, para ordenar toda esa sociedad, y sí, claro, tenemos leyes que no están totalmente de acuerdo con lo que es la sociedad, entonces empiezan a pasar todas estas cositas. Igual surge este cuestionamiento de lo absurdo, diríamos. Leyes absurdas hay un montón, y antes cuando hacía otros programas con otro equipo que estábamos al principio, nos tocó leer leyes absurdas como obligación de vestimenta en la vía pública, como obligación de no celular a tal hora, que se supone que uno mismo toma decisiones y no perjudicar a la otra persona. De eso se tratan también las tomas de decisiones que uno hace con respecto a su propia vida. Y esto de lo natural, de que, como decía recién, del crecimiento, del que está aprendiendo, del que obviamente hay cosas que no va a entender, o estar en un lugar público, o en una conferencia, una reunión, o qué, la criatura no puede hacer como que es un robot y lo apagas un ratito para que se quede sentado en un lugar así arrinconado porque están en reunión de padres, por ejemplo, en la escuela, que la mamá lleva al hermanito. Bueno, pero hay un montón de circunstancias sociales y culturales que tiene que ser el disparador para las nuevas generaciones. ¿No? Vos te pones a ver, las nuevas generaciones no discriminan, no se burlan, vienen con el chip incorporado de cuidar el planeta. Entonces, bueno, todo esto que nosotros estamos haciendo ahora tiene que ser el disparador para que ellos cambien esta sociedad. La verdad que sí, deberíamos de aprender un poco más a respetar al otro y de esto, de lo que es cotidiano. De dejar de estar todo el tiempo buscando poner excusas para que la otra persona no pueda vivir o no pueda crecer o qué va a hacer de su vida. Entonces, abramos un poco la mente, dejemos que las cosas fluyan y que la otra persona sea feliz con lo que eligió. Son las 11:53, en un ratito seguimos con FM Max 91.3. Thank you. Si a tu corazón yo llevo igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. De este viernes 3 de septiembre tenemos una temperatura agradable de 16 grados y una sensación térmica de 16 grados. Estamos en FM Max 91.3 con La Caja Negra al aire, todo registrado. Queremos agradecer a Gabriela por estar acá presente y hacernos compañía, contarnos un poco de sus experiencias, charlar un poco más allá también de lo cotidiano. E invitarla para que venga otro día y la comprometemos ahora acá y lo dejamos, como dijimos, todo registrado, de que se compromete a venir, me imagino, ¿no? No, bueno, se estampa porque... Claro, ahora es como que... O sea, esto no es ejercí un compromiso. Una o pequeña sea, presión, claro, entre o sea, comillas. Es, o sea, es un acto bastante coercitivo, pero bueno. sí, sí, obvio, cuando quieran, me invitan y... Buenísimo. Sí, voy a contar una intimidad porque le dije recién en el corte que otro día venís. Vamos, te voy a llamar igual otro día. Me dice, si yo quiero, entonces como que por eso se prestaba el chiste de te estoy grabando, entonces queda el compromiso registrado. Sí, sí, cuando quieran. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, el mayor de los éxitos con la radio y a seguir para adelante. Muchísimas gracias, Gaby, también por tu tiempo, por venir, por compartir con nosotros. Y sí, desde ya está pendiente lo que dijimos que íbamos a hacer, el proyecto que comentamos hoy un poquito nomás, para que más o menos sepan, y el que quiera comentar, el que nos quiera preguntar algo también, pasamos, repetimos nuevamente el correo electrónico donde reciben los currículum. Y bueno, el correo electrónico es agrupación de Frente Diversidad @gmail.com. Seguimos en contacto. Y un mensajito que nos llegó que dice: buen día, ¿me podrías pasar un tema de Hermética, Olvídalo y Volverá por Más, para los pibes de la carpintería que están acá trabajando, y el encargado del pañol, que es Bolotra, Osvaldo Bolotra, que está ahí pendiente de pasar recién también hace un ratito por la ventana y bailaba y nos pedía un temita? Así que con eso y muchísimo más, en un ratito volvemos, vamos a un corte con el temita para los chicos. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Politiqueando un doctor de la ley, ganó lugar con solo prometer. Carnes asadas, convido al pueblo, quien dio su voto creyendo. Que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar con sus discursos preelectorales, con los que tejió su fraude. En un avión se llevó el dineral, a donde nadie sabe, seguro de que pronto lo olvidará y podrá postularse otra vez. Fue groso el toco que pegó al rajar, amasijando la capital. El desvalije está latente, lo sabe hasta el presidente. En un avión se llevó el dineral, a donde nadie sabe, por supuesto, seguro de que pronto lo olvidará y podrá postularse otra vez nuevamente. La Caja Negra, al aire, todo registrado. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Nuevo Dial 91.3 FM Max, un lugar, todas las voces. Buen provecho a quienes estén almorzando, buen provecho para quienes estén cocinando. ¿Qué estarán haciendo de rico? No me manden fotos, no me hagan por favor lo mismo que a Joana, porque el otro día se acordó de las empanadas que le mandaron la foto, así que pobrecita quedó muy sentida y no me gustaría que me pase lo mismo. Seguimos con FM Max 91.3, La Caja Negra, al aire, todo registrado. Bueno, continuamos. Ahora Gaby se fue, me dejaron sola, triste y abandonada. No, mentira. Seguimos acá con la compañía de Lucas, con los compañeros del otro lado que también me siguen apoyando ahí, con Joana y con todos ustedes. Espero que estén todos bien, que puedan tener una linda jornada, quienes estén terminando de trabajar, quienes estén limpiando en casa o haciendo algún otro tipo de actividad. Que tengan una muy buena jornada, que también llega mañana el fin de semana, llega sábado, esperado por todos, que decimos siempre, es lunes, arranca la semana, falta mucho para el fin de semana, ya nos falta poquitito, estamos ahí nomás para poder descansar, dirían algunos, otros dirían lavar la ropa, a otros seguir trabajando, así que bueno, vamos con un temita más y continuamos con FM Max, La Caja Negra. se nos escapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. FM Max, desde siempre dándole voz y lugar a todos. Caja Negra, son las 12 y 11 de este viernes 3 de septiembre del 2021. Y como fecha habitual y lo que venimos mucho, que se reforzó más que nada en este año de, diría, año ya cumplido o más ya prácticamente de pandemia, es que hoy se conmemora el Día Mundial de la Higiene. Hoy 3 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Higiene y para nosotros es importante hacer mención en la importancia de lo que es llevar a cabo un adecuado protocolo de higiene para cuidar la salud de todos. En esta fecha los especialistas recomiendan convertir el hábito del lavado de manos con agua, jabón y o alcohol en gel, obviamente no van a usar el alcohol puro, por favor, para prevenir enfermedades como el COVID-19, la diarrea, influencias, hepatitis, neumonía, síndrome urémico, hemológico e infecciones de la piel. La pandemia de COVID-19 ha visibilizado notablemente la importancia de la higiene de manos como una de las medidas más eficaces para prevenir la transmisión de infecciones. Obviamente, un adecuado lavado de manos puede realizarse a través de dos acciones sencillas que requiere de un correcto conocimiento de ambas técnicas: el lavado de manos con agua y jabón, higiene de manos con soluciones a base de alcohol, por ejemplo, alcohol en gel. Es importante que te higienices las manos frecuentemente, sobre todo antes y después de manipular basura o desperdicios, antes y después de comer, manipular alimentos y o amamantar, luego de haber tocado superficies de uso público, mostradores, pasamanos, picaportes y barandas, etc. Después de manipular dinero, llaves, animales, etc. Después de ir al baño o de cambiar pañales, al llegar a tu lugar de trabajo, a tu casa, después de toser, estornudar o limpiarte la nariz, fuera de tu casa, evita llevarte las manos a la cara. El contacto y la protección siempre es lo principal. El método adecuado para el lavado de manos con agua y jabón para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos. El lavado de manos debe durar al menos 40-60 segundos. No es ir, meter la mano, hacer así y sacar y ya está. No, es ir y tomarse su tiempo de limpiar bien las uñas, entre los dedos, las palmas, los nudillos, porque es para cuidarse uno mismo. No. Hay un montón de cosas que se pueden prevenir, como comentaba recién, con el simple hecho de higienizar bien las manos, que es lo que más utilizamos al tocarnos los ojos. Nos evitamos infecciones en los ojos, en la cara, en la piel, todas alergias que también pueden surgir, ¿por qué no? La adecuada higiene respiratoria. La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención para evitar la diseminación de secreciones al toser o estornudar. Esto es importante, sobre todo cuando las personas presentan signos y síntomas de una infección respiratoria como resfríos o gripe. Cúbrete la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar. Descartarlo inmediatamente. Usa el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelitos utilizados. Higienizate las manos después de toser o estornudar. La mayoría de las personas están muy acostumbradas, por más que utilicen el barbijo, a toser con las manos acá. Entonces se bajan el barbijo, estornudan o tosen en las manos. Hay que evitar eso. Para eso usar, siempre explicamos, el pliegue del codo para no tener contacto con el mismo. Aparte, lo que yo siempre digo, uno tose, estornuda en el codo y después tenemos la costumbre de cruzar los brazos. Bueno, al cruzar los brazos estamos tocando obviamente la zona en la que estuvimos estornudando, tosiendo, así que por eso la importancia, siempre tomamos más importancia, mejor dicho, al lavado correcto de manos. Y por último, la ventilación de ambiente. Ventila los ambientes cerrados, sobre todo en periodo invernal o de bajas temperaturas, con regularidad para permitir el recambio de aire. En otras circunstancias y lugares, te recomendamos que asegures el recambio de aire mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada de aire. Siempre recuerden, hay que higienizarse, ventilar los espacios abiertos para poder tener una mejor salud. Vamos ahora con un temita y enseguida volvemos con La Caja Negra al aire, todo registrado. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Arrancamos el día junto a vos, estés donde estés. FM Max es tu radio. Él es un chico común como solía. Cualquier barrio de hoy está la chica bien que vagaba sola en aquella vieja estación. Y se cruzaron aquel día de tarde y el silencio partió. máximo pasa hasta donde estés. FM Max 91.3. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People o escribinos a comunidad@iou.is. IOU. Soluciones inteligentes que potencian tu negocio. FM Max, un lugar, todas las voces. De este mediodía continuamos con FM Max 91.3, la caja negra al aire, todo registrado. Bueno, mandarle un saludo a Juan, mi suegro, que está siempre ahí presente, siempre escuchando desde el primer día a FM Max. Así que bueno, quiero recordar que pueden mandarnos un mensajito al 11 33 29 13 49. Pueden escucharnos a través de la web, que es FM 913max.com.ar, o a través de las distintas redes sociales nos pueden continuar acompañando como todas las mañanas de toda la semana, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, a través de FM Max 91.3. quiero ahora contarles que se va a realizar una exposición de patinaje artístico acá en la localidad de Máximo Paz, así que vamos a pasar una información, un audio que nos compartió la profe de patinaje artístico. Hola, muy buenos días, mi nombre es Priscila Méndez, soy técnica nacional de patinaje artístico, hace más de 5 años que doy clases en Máximo Paz en conjunto con el preparador físico Nicolás Troncoso. Este año 3 de nuestros chicos van a viajar a San Luis a representarnos, a competir en la Copa González Molina. Ellos no tienen los recursos suficientes para poder solventar todos los gastos que conlleva el viaje, estadía, inscripciones y demás gastos que lleva, bueno, todo este torneo. Por eso es que lanzamos una campaña y estamos viralizando un flyer donde aparece el alias y el CBU de una cuenta de banco, donde todo aquel que nos quiera ayudar, ya sea con 20, 50 pesos, será bienvenido y es de gran ayuda. También estamos organizando una exhibición que la íbamos a realizar el domingo 5, este domingo 5, pero bueno, por cuestiones climáticas preferimos posponerla, ya que la íbamos a hacer en el playón de Máximo Paz frente al SIC. Y bueno, como es un espacio al aire libre, el clima no nos ayudó. Entonces la pospusimos al domingo 19 de septiembre, a las 11 horas. Que toda la comunidad de Máximo Paz y alrededores están invitados a presenciar la exhibición de nuestros patinadores. También vendrán patinadores invitados de otros distritos. La hemos invitado a la intendente también y a los chicos de la Secretaría de Deportes, que bueno, que el año pasado con todo este tema de la pandemia fueron los encargados de facilitarnos el playón para poder volver con la actividad y seguir entrenando a full, porque los chicos tienen un gran futuro, no solamente estos 3 chicos que están por viajar este año, sino que todo el elenco tiene grandes capacidades, se están preparando para los próximos años. Todo lleva tiempo y mucho esfuerzo, y sobre todo algo muy importante, que es la economía. Con todo esto se nos está haciendo difícil y bueno, decidimos lanzar una especie de campaña para que nada, la comunidad nos pueda dar una manito. Desde ya, muchísimas gracias, y estamos los días martes, jueves y sábados. Cualquier cosa, si se quieren sumar a las clases, estamos en Facebook, Patín Artístico Máximo Paz, o en Instagram nos pueden encontrar, Patín Máximo Paz. O bueno, les dejo mi número de teléfono, 11 33 67 87 32. Pueden enviarme WhatsApp para hacerme consultas. Muchas gracias y saludos. Bueno, escuchábamos una linda invitación. Hoy, bueno, estuvimos hablando mucho del arte, de la educación, de las infancias, de esto de acompañar y de apoyar también, que nos parece importante también en sus pasos, de buscar su camino, de buscar algo que los hace felices, que veníamos hablando mucho de esto. Y nos da esta justo hacer la invitación a distintas, a la familia más que nada, para compartir con ellos y impulsarlos y que puedan continuar con esto que les gusta, que les hace bien, que los hace felices y que les llena. Aparte, qué orgullo también Máximo Paz sentirse representado también con el nivel que tienen cada uno de estos niños, de estos pequeños, pequeñes infantes que están preadolescentes, o sea, hay distintas edades que están practicando este arte que es el patín. Y bueno, a la comunidad de Máximo Paz, de alrededores, a quienes quieran participar y ser parte de esto, están invitados, invitadas a compartir, así que seamos parte del cambio, seamos parte de crear nuevas mentes, de apoyar este tipo de actividades, de fomentar la inclusión y de seguir adelante siempre con esto, de que no se caigan los sueños ni las ideas, sino que sea un mundo a explorar y que sea siempre para un bien común. Así que siendo las 12:31, volvemos enseguida con La Caja Negra en FM Max 91.3. Bailando en un bar, tus piernas volaban, las sabía llevar. A mí me gustaba cómo las movías, y juntos nos fuimos a pernoctares. Que me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho. Me gusta cómo te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar, también secarte y volverte a enjuagar. Porque me gustas mucho, me gustas mucho, nena. Me gustas mucho, me gustas mucho. ¿Será que me gustas tanto? Debe ser que no puedo disimular. De veras, La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Llega algo nuevo a tus sentidos. La música que quieres escuchar en tu nuevo dial. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. Seguimos con FM Max 91.3, La Caja Negra al aire, todo registrado. Son las 12.35 de este mediodía, casi ya entrando en lo que sería la tarde de este viernes. Y bueno, continuamos con un poco de noticias. Un paso más cerca hacia el polo educativo de La Pradera y edificios de la secundaria número 11 en Máximo Paz. La Subsecretaría de Hábitat y Economía Popular anunció ayer a través de sus redes la firma del convenio que acerca a la realidad el polo educativo en Las Praderas y la construcción del edificio de la escuela número 11. El texto del comunicado emitido anunciaba que la intendenta Marisa Fassi convocó a la presidenta del Consejo Escolar, Sandra Cardoso, y a la Subsecretaría de Hábitat y Economía Popular, Marta Ferraro. Una reunión de tres mujeres trabajando para que las Ecos Infantil se convierta en un futuro jardín de infantes, posiblemente el número 918. En la reunión de trabajo se trataron además otras cuestiones sobre educación, como la transferencia al Ministerio de Educación de la provincia del resto del predio ubicado en barrio Las Praderas, donde la Eco está emplazada, para la futura construcción de una escuela primaria y secundaria, generando un polo educativo en y para el barrio, algo que los vecinos organizados pidieron a través de la Subsecretaría de Hábitat y Economía Popular. También se trabajó sobre la transferencia del predio de República del Perú y Colonia para la construcción del edificio propio de la secundaria número 11, algo que también solicitaron familiares y vecinos de Máximo Paz. Hicieron posible estos avances tan importantes el gran trabajo de Sandra Cardoso frente al Consejo Escolar de gestionar rápida y eficazmente, sumando al acompañamiento de la Subsecretaría de Hábitat y Economía Popular. Bajo el impulso fundamental de la intendenta Marisa Fassi en la gestión de un ejecutivo municipal en el cual estamos trabajando con fuerza y con la mirada puesta en nuestras niñeces y adolescencias. Recordamos que hace un tiempo los vecinos, padres de los alumnos de la escuela número 11, realizaron una junta de firmas que fue elevado junto a un petitorio al municipio reclamando la construcción del edificio, que incluyó la utilización de un predio que fue sujeto de disputas y ventas fraudulentas hace un tiempo, y a raíz de esta situación se conoció que el mismo tiene destino de uso a ser una plaza. Así fue que comenzó esta tarea entre vecinos y referentes. Nació la idea de que allí se construya el edificio que se le debe a los pibes de la secundaria número 11. En el barrio Las Praderas, las comisiones de Madres por el Derecho a la Educación en Las Praderas realizó una gran feria en las inmediaciones de la ECO para visibilizar la necesidad de la apertura del jardín y se avance en la firma de este convenio que permite la proyección de las escuelas en el barrio. Muestra más de que la organización del pueblo, apoyada por los dirigentes de organizaciones sociales, es la gestión pública, hacen realidad las políticas públicas en los barrios. Estamos hablando siempre, y más que hoy fue un programa reforzando el seguir adelante con los proyectos, de seguir adelante con la inclusión, con la educación, acompañando también por parte de la afuera, de familiares, de amigos, de quien dice vecinos también de la comunidad, que también reclamaron mucho la necesidad de la secundaria número 11, que venía pasando como de establecimiento en establecimiento, de buscar siempre un lugar, un rincón, de no contar con el lugar, el predio, un edificio. ¿Por qué no tener un edificio propio, que es lo que se venía pidiendo, se venía necesitando, la verdad? Entonces, con esto de que se juntaron, se organizaron los mismos vecinos, padres, madres de alumnos y demás de parte de la comunidad, que también veían y acompañaron esta necesidad, por más que tengan o no quien concurre al establecimiento, vieron la necesidad y acompañaron y apoyaron, y aplaudimos y valoramos también el compromiso que asumieron quienes son responsables de este tipo de decisiones, de esta toma de decisiones, y acompañaron también el pedido de la comunidad. También en Barrio Las Praderas, la necesidad que se tiene, de la necesidad de esto, de la educación, de la lejanía, del acompañamiento también por parte de las instituciones educativas, de los referentes, de la comunidad misma y de los que están por parte del municipio también apoyando la iniciativa y acompañando también esto de progresar y avanzar y reforzar la parte educativa, la parte comunitaria y de toma de decisiones en este tipo, como es en este caso lo que es el apoyo incondicional en un mundo mejor, en un futuro mejor, desde hoy y desde ahora. Así que aplaudimos y valoramos este tipo de tomas de decisiones, y ojalá sigan siendo parte de cada proyecto, de cada actividad que se siga realizando por parte de las comunidades y de quienes estén, quienes sean responsables o quienes cuenten o sean parte de esta tarea, sigan siempre adelante, porque siempre es mejor buscar un futuro, siempre es mejor progresar, y que no dice que nosotros tenemos que cuidar nuestras futuras generaciones, y qué mejor tomando este tipo de situaciones, estas decisiones para este tipo de situaciones. Seguimos 12:41 en este mediodía. Vamos un ratito con unos temitas y enseguida volvemos con FM Max. Carrera, gastando a cuentas un vuelto que no va a volver. Si fuera más fácil maquillar este otoño en los besos, y si quedaran cartas por mentir en este póker de ciegos. Más ganúa, más te extraño, arrodillada en mi boca. Nunca juego bien esta historia de tipo buen perdedor. Tengo a mi cucha rengando estas ganas borrachas de volverte a ver. No es que no quiera ladrar, sobrando es la fe. Y vuelvo a mi cucha arrancando estas ganas borrachas de volverte a ver. Y no es que no quiera cuidarte, ando bloqueado y no puedo hacer pie. No es que no quiera tocarte, ando volteado de nada. Fiesta y es temprano para pedir. que no quiera tocar, ando sin mimos, nena. Llora, llora. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Ahí escucho el tren. FM Max. Un lugar, todas las voces. Acá nada se nos escapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. Casi la Caja Negra al aire, todo registrado. Estábamos queriendo tener como un final así tranqui, más divertido, más de viernes, vamos a decir. Y creo que me estaba terminando riendo sola, por eso es que estoy medio tentada, porque dije, bueno, vamos, me dijeron acá mis compañeros también como para ayudarme y empezamos a ver chistes. Quise buscar como, había como unos tweets demasiado raros. Y me empecé y que ahora sí, es que me empiezo a reír, pido disculpas, pero es porque estoy muy tentada. Pero hay chiste como que dice, un borracho le cuenta al otro. El otro día caminaba por la calle, cuando me encontré $200, como buen cristiano, me pregunté, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Y qué hiciste, compadre? Los convertí en vino. No tiene chiste si lo digo sola y me río yo sola, pero bueno, tiene más chistes si se ríen ahí otra persona, pero bueno, es lo que hay. Estamos terminando lo que es una jornada, lo que es esto de compartir la semana con ustedes, que está bueno. Pido disculpas si no salió como debería, ¿no? Porque sé que están acostumbrados a lo que es Joana, por ejemplo, en este caso. Que le mandamos saludos nuevamente y espero que se mejore, que esté bien y que la esperamos muy pronto que vuelva y compartir con ella todas las mañanas. Un saludo a todas las personas que nos escucharon, que nos acompañaron, que estuvieron toda la semana, que me soportaron toda la mañana. Así que muchísimas gracias por el aguante, por estar ahí siempre presente, siempre en esto que está iniciando, que estamos comenzando también. De crear un nuevo proyecto y agradecemos muchísimo eso, la oportunidad también del tiempo también que nos regalan siendo parte de esto, que somos un todo. Así que siendo las 12:55 del mediodía, estaba por decir otro chiste, pero me tinto yo sola, así que pido mil disculpas porque capaz que lo leo y me río mucho, así que mejor lo dejaremos para otra oportunidad. Siendo las 12:55, La Caja Negra al aire, todo registrado. Nuevamente comparto con ustedes, pueden comunicarse con nosotros a través de las redes, que es Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, y seguirnos también siempre presentes desde la web fm913max.com.ar. No sé, estamos terminando esta jornada. Espero que tengan un muy buen viernes, un muy buen fin de semana, que estén siempre bien, que estén siempre juntos, que los encuentren siempre felices. Sigan sus proyectos, sigan sus actividades, todo lo que quieran hacer, así que sean felices. Me despido con 17 grados y una sensación térmica de 16 grados. que sean felices y bueno, nos estaremos encontrando la semana que viene en La Caja Negra al aire, todo registrado. Chau, chau.